para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 4 de junio del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, pueblos, comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de nuestra América Latina. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela, junto a las redes corresponsales de Aler. Estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias. En Argentina, el movimiento de mujeres volvió a las calles contra la violencia machista. En Nicaragua, oposición expone crisis política ante la Organización de Estados Americanos. En Ecuador, aprueban metodología para evaluar la administración de justicia. Iniciamos la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí el movimiento de mujeres volvió a las calles contra la violencia machista. Vamos a tener detalles en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, el movimiento de mujeres volvió a copar las calles del país en un nuevo Ni Una Menos. Una multitud marchó en Buenos Aires desde el Congreso Nacional hasta la histórica Plaza de Mayo, y lo mismo ocurrió en simultáneo en pueblos y ciudades de todo el país. En Argentina, una mujer es asesinada cada 32 horas. No hay ni una menos sin Paula Perazzi. Alicia, su mamá, unas breves palabras de por qué hoy hay que salir a la calle. Para que no haya otra Paula Perazzi. Queremos justicia. Queremos saber a dónde está Paula. Estamos con Marta Ramallo. Contame, bueno, ¿cómo estás atravesando este Ni Una Menos? Atravesando de otro lugar, de otra mirada, de otro dolor de lucha. Hoy luchamos por Joana, por toda la Joana que el Estado responsable no permitió que vuelvan a sus casas, a regresar con su familia, con sus hijos y por todas nuestras pibas desaparecidas, víctimas de trata. Estamos en la calle defendiendo nuestros derechos ante un gobierno que a lo único que se ha dedicado es alargar políticas que lo único que hacen es conculcarle derechos a los que menos tienen y a la clase trabajadora. Hoy se acercaron a la plaza y se buscaron el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué se lo decidieron poner en sus muñecas? Porque estamos de acuerdo con la ley, apoyamos la ley y no queremos más que haya muerte por aborto clandestino. Estamos marchando por la no violencia, ni una menos. Nosotros, las hermanas de las comunidades, tenemos la misma problemática. Se sufre en silencio, se sufre en el anonimato, pero somos maltratadas, y no porque el hombre sea un malo, sino porque esta sociedad hizo 500 años de colonización y hizo agresivo al hombre sobre la mujer, poniéndola como un objeto. Hoy estamos peleando junto a las hermanas de las ciudades para que esto se disminuya, no decimos que desaparezca, pero por lo menos que disminuya en todos lados. Estamos acá reclamando por Ni Una Menos, contra los femicidios, contra los travesticidios, contra los crímenes de odio y contra las muertes por abortos clandestinos. Sabemos que es uno de los mayores, como una de las mayores causas de muertes de personas gestantes en nuestro país, las muertas por abortos clandestinos. Nosotras consideramos que cada muerte de persona gestante es un femicidio estatal. Voces de toda la Argentina que se oyeron en la transmisión especial que realizó Farco por esta nueva jornada contra la violencia machista. Contra la violencia de género, contra los femicidios y travesticidios, por aborto legal ya, contra la violencia económica y en rechazo a la política de hambre del gobierno de Mauricio Macri, el Ni Una Menos volvió a tronar en las calles de Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Nicaragua. Allí representantes de la oposición han expuesto la crisis política ante la Organización de Estados Americanos, OEA, han expuesto esta crisis política que está ocurriendo desde abril del año pasado y que ha dejado muertos, heridos, detenidos, una situación compleja desde el punto de vista político, social y económico. Vamos a tener detalles de esta agua Nicaragua. Una delegación de empresarios que son parte de la Alianza Cívica, interlocutora en las negociaciones con el gobierno, expuso de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, la crisis política que vive el país. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, que asistió al encuentro, dijo que la delegación nicaragüense se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien le expusieron la problemática. Es que tiene que ser la libertad plena al 18 de junio de esas 180 personas, más los 41 que fueron apresados en estos días entre abril y mayo. En segundo lugar, la reforma electoral que el gobierno venía planteando en sus comunicados todos los días, que era una reforma que se tenía que dar bilateralmente entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno, ha quedado también expresada claramente la posición del secretario general, en donde ha señalado que esta reforma electoral tiene que ser en el marco de la mesa de negociación. Aguerri dijo que mantienen las mismas demandas de los compromisos firmados con el gobierno, como la liberación de los presos políticos y las reformas electorales que permitan elecciones adelantadas, libres y transparentes. Mediante redes sociales, el secretario general de la OEA dijo que este organismo apoyaría las reformas electorales en Nicaragua, siempre y cuando surjan de los acuerdos en las negociaciones del gobierno con la Alianza Cívica. Mientras, el canciller de la República, Denis Moncada, dijo que están cumpliendo con la liberación de los presos que participaron en las protestas en el fallido golpe de Estado, pero reiteró que las elecciones se realizarán de acuerdo a la ley electoral, que la establece cada 5 años, y por tanto corresponden hasta el año 2021. Todas y todos los nicaragüenses estamos obligados a conocer y respetar nuestra Constitución, nuestras leyes y las instituciones que rigen nuestra República. 6. Continuar fortaleciendo nuestra democracia e institucionalidad electoral en todos los aspectos que nos lleven a organizar y realizar elecciones nacionales transparentes y exitosas en el 2021. Desde hace 3 semanas, las negociaciones en Nicaragua entre el gobierno y la Alianza Cívica se mantienen estancadas en medio de mutuas acusaciones de incumplimiento de los acuerdos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y de Nicaragua nos vamos a Ecuador. Allí el Consejo de la Judicatura de este país aprobó con 5 votos la metodología que será aplicada para evaluar el trabajo de la Corte Nacional de Justicia. Se espera que a inicios de julio se conforme el comité evaluador. ¿Cómo se está evaluando la administración de justicia en el Ecuador? ¿Con qué metodologías? Vamos con Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El Consejo de la Judicatura aprobó la metodología para evaluar a los jueces, juezas, conjueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia, luego del proceso de verificación que realizó el Comité de Expertos de Universidades. Así lo anunció la titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien manifestó que se aumentan los parámetros de legitimidad y transparencia, con componentes cuantitativos y cualitativos, en donde este último tendrá más valor, pues representa el 80% del puntaje final. En cuanto al parámetro cuantitativo, vamos a evaluar productividad jurisdiccional, asistencia a audiencias, asistencia a sesiones de pleno, cumplimiento de jornada laboral y capacitación. En cuanto al parámetro cualitativo, evaluaremos evaluación oral de competencias en el ejercicio del cargo y análisis de la calidad de sentencias. De esta forma, Maldonado manifestó que realizarán un proceso que se debió hacer anteriormente, por lo que el vocal Juan José Murillo detalló los parámetros a ser evaluados y requisitos, entre ellos la declaración de bienes y patrimonio y no tener recursos en paraísos fiscales. Se recurrirán a los registros de expedientes disciplinarios, de sanciones y denuncias presentadas ante jueces y conjueces de la Corte Nacional, aquí incluidas las denuncias entregadas por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Julio César Trujillo. Así se pedirá a Contraloría los informes correspondientes y a la Unidad de Análisis Financiero. Además, Santiago Velázquez, integrante del Comité de Expertos, destacó la importancia de la valoración de la calidad de 12 sentencias entre 2014 al 2018. Revisión de las sentencias que se hará no solamente a través de una mera lectura de las mismas, sino también incluso a través de una defensa de carácter oral de ellas. Finalmente se anunció que la primera semana de julio se posesionará al comité evaluador para que a mediados de septiembre se complete la fase de evaluación. El comité de expertos que verificó la metodología fueron de las universidades de los hemisferios de Guayaquil, de Loja, de la San Francisco y de la Andina. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y en esta oportunidad nos vamos a Venezuela. Les contamos que la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ha estimado para este año que al menos se calcula que 3.4 millones de venezolanos habrían salido del país por diversas razones económicas, sociales, de seguridad, situaciones humanitarias. Esto se está analizando, el impacto de la migración venezolana en la región. Sin embargo, en Venezuela internamente se está generando un fenómeno importante, el desplazamiento interno. Es decir, desde ciudades lejanas se mueve la gente hacia puntos de la frontera, se asienta allí para trabajar y buscar sustento, buscar alimentos, poder generar recursos. Vamos en este momento con Isaura Ramos de Radio Fe y Alegría en la frontera, en Guadualito, Estado Apure, muy cerca de la frontera con Colombia. A esta hora nos encontramos por las calles de Guadualito conversando con la gente que se mueve desde diferentes estados del país hacia la frontera. En esta oportunidad vamos a conversar con Jonathan. Él viene de la Perla del Caribe, viene de Margarita hacia la frontera. Aquí ha conseguido quizás una oportunidad para seguir trabajando y sobrellevando su vida. Cuéntanos, Jonathan. Bueno, mira, al principio fue bastante duro porque me tocó dormir en las calles por lo menos unos 3 meses. Mientras tanto iba vendiendo café poco a poco. Me llegué con medio kilo, recuerdo, de café, un paquete de vaso y un termo. Hoy en día, poco a poco, a medida que he ido pasando el tiempo, hoy en día tengo una bicicletica, los termos de café están atrás. Adelante hay un mostradorcito con una venta de dulces y una especie de dulcería móvil. Y a medida que he ido pasando el tiempo, le he podido enviar dinero a mi señora mujer allá en Margarita, ¿verdad? Y a su hija. Yo dejé allá mi casa bajo el cuidado de ella. Por supuesto, también tengo que decir que es lamentable que mi familia tuvo que emigrar para Ecuador. Jonathan, a mí me llama mucho la atención cómo has adecuado una bicicleta normal de paseo, con una cajita atrás donde van los termos, con este mostrador enfrente, y me contabas también que, bueno, tú trabajabas así en Margarita, por las calles de la Santiago Mariño en Margarita, me contabas. Yo tenía una comunidad de clientes entre la Santiago Mariño y la 4 de Mayo, todos los comerciantes, toda la gente en las calles, los boneros, los artesanos, y bueno, ahí fue donde se fue dando la idea. Al principio fue una idea con una bandejita alante y unos dulces como dulces secos, pues, alfajores, palmeritas, pastel de manzana, cabello de ángel, todo en hojaldre, inclusive pasteles salados, pizzas pequeñas y eso. De inmediato se destapó una crisis que hasta tuve que vender las bicicletas y todos los corotos que tenía en la casa. Pero con esa venta fue que me pude venir aquí, o sea, como que si mi capital había empezado a tomar otro curso nuevo y había que redimensionarlo, pues. Entonces tuve que sacar de lo que ya había hecho para volver a reiniciar aquí. Llegué en cero, pues, con lo único que me quedó allá fue la casa. Y aquí nuevamente ese capital ha vuelto a reeditarse. Ahora no es con una bandejita, ahora le adapté a la bicicleta delante una vitrina para que sirva como mostrador, un negocio próspero. Se ve que se puede hacer un despacho sano, limpio, que la gente le llame la atención. Y para eso trabajamos, Venezuela, para no quedarnos a pie, para seguir adelante, avanzando, así tengamos que emigrar. Eso es lo que nos toca. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por compartir tu historia. Es parte de las historias que se recogen en la frontera a partir de toda esta movilidad humana que se vive en estos momentos en nuestro país. Desde la frontera del Alto Apure, Isaura Ramos, Radio Fe y Alegría Noticias. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.